Luis, estilo y manera, solo al rojo. La palma de ustedes, loco. La gente lo que es, los amigos de la palma. Para amigo Rafa, Rafa. Quiero como nadie te ha querido. Te quiero como el niño que has en mí. Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Es solo una razón. Te quiero y es solo lo que puedo comprender. Te quiero tanto. Te busco en la penumbra triste y gris en mi habitación y sueño con tener tu corazón. ¡Arriba vamos! ¡Toma el país en vivo! Gente de Bahía Blanca, el Villavite, Olimpo, la gente de Balotas, Marcino. ¿Qué dice? Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano sin un lugar seguro donde estar. Que mi locura es otra cosa, es extender mis alas y volar. Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, que es solo una razón. Use, use, use. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto. Te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación y sueño con tener tu corazón. ¡Arriba! ¡La palma se arriba, el país! Un anillo en el dedo es mi mujer. Una estrella en el pelo es mi mujer. Un secreto al oír, un color conocido, una forma de amar. Enamorada, una voz conocida es mi mujer. Pierecilla dormida es mi mujer. Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar. Enamorada, ¡eh! Sí, la quiero. Ese grito, a ver, bien fuerte, dale. Muchas gracias.